Bienvenido, bienvenido a otra edición más del podcast de Tecnético.com. Hablaremos sobre todo lo que acontece en la tecnología, electrónica, internet, computadoras y mucho más en el primer podcast producido y hecho en Puerto Rico para el mundo. El podcast de Tecnético.com. Aquí se habla de tecnología en español. Saludos amigos, bienvenidos a la edición 007. Aquí les saluda su amigo Ronald Morales y con nosotros el tecnético Wilton Vargas. Saludos amigos, qué bueno que nos están escuchando. Amigos y amigas, debo decir, qué bueno que nos están escuchando en otra edición más del podcast de Tecnético.com, que está aquí para llevarles a ustedes todo lo que está pasando, todo lo de importancia en la tecnología. Debo agradecer primero que nada a nuestro compañero y amigo Melvin Vélez, ¿verdad? Que vino debate emergente para la pasada edición, la edición número 006. Hay muchos saluditos para él por ahí, de hecho está fanáticas aquí, ¿verdad? En el podcast de Tecnético. ¿Qué tenemos para hoy, Wilton? Pues mira, ciertamente tenemos muchas cosas, pero no quiero comenzar sin antes enviar un gran saludo a toda esa audiencia de toda Latinoamérica que nos está escuchando a través de este maravilloso medio que es el podcast, en el cual pues no hay fronteras. Donde quiera que haya una conexión a internet, podemos llegar. Y no tan solo eso. Eso vamos a estar hablando hoy. Sí, hay mucho más, hay cosas nuevas. Que todavía adelantado eso hace unos unos podcasts atrás, unas ediciones atrás, y que hoy por fin lo podemos decir. Eso es así. Entonces, un caluroso abrazo y saludo desde Puerto Rico para Pablo Godoy de Guatemala, Alberto Valencia de Bogotá, Colombia, Herbert Carrillo de Tecate y Jorge Cisneros de Guadalajara, Estado de Jalisco, ambos localizados en México. También un abrazo para Andrés Soto de Chile y todos ellos nos escuchan vía iTunes. Así que todos ellos nos consiguieron a través del directorio de podcasts que se encuentra en el programa iTunes. Así que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar conectados al podcast de Tecnético y por haber visitado Tecnético.com y haberse registrado. Y por supuesto, no se me puede quedar la gente de Puerto Rico, que es nuestro lugar de base, de donde grabamos este podcast. Y el saludo se lo quiero enviar a Alfredo García y su familia, que nunca se pierden el podcast de Tecnético.com. Así que un saludo para ellos, un abrazo bien fuerte. Y para ti que estás escuchando este podcast por primera vez, entra a la onda del podcasting, ¿ok? Lo que tienes que hacer es suscribirte para que recibas automáticamente este podcast sin costo alguno, visitando nuestra página Tecnético.com/podcast, o en buen español, como decimos aquí en Puerto Rico, Tecnético.com/podcast. Exactamente, y quiero precisamente mencionar sobre Tecnético.com/podcast que lo hemos remodelado totalmente para que sea mucho más fácil no solamente de encontrar la información de la cual hablamos aquí en el podcast, sino también el hecho de que sea más fácil para que tú te puedas suscribir. Si no te has suscrito, ahora es bien fácil. Tú simplemente, cuando vayas a Tecnético.com/podcast, vas a ver que a mano derecha de tu pantalla va a aparecer una franja vertical amarilla en la cual tiene toda la información que tú necesitas saber. Paso por paso, definitivamente. Podcast for Dummies. Exactamente, para que te puedas suscribir. Y es tan sencillo como, por ejemplo, si ya tú tienes instalado iTunes en tu computadora, es cuestión de hacer clic en el botoncito que dice iTunes y te va a llevar al sitio exacto donde vas a poder suscribirte sin costo alguno. Y por supuesto, ahí en la página de Tecnético.com/podcast están pues las instrucciones para otros programas que puedes utilizar para escucharnos. Y luego que te suscribes, aquí están las instrucciones de cómo puedes participar con tus preguntas en nuestro podcast. Es bien fácil, puedes escribirnos a podcast@tecnético.com, podcast@tecnético.com. Puedes enviar tu pregunta escrita o también en un formato de audio, ya sea MP3 o WAV, y adjuntarla como un attachment o anejo. También te puedes comunicar dejándonos un mensaje a nuestro teléfono Sprint PCS, que es el código de área 787-598-7927. Ciertamente tienes esas maneras de comunicarte con nosotros para que nos hagas llegar tus preguntas relacionadas a la tecnología y específicamente, pues por supuesto, para la sección Resuélveme Tecnético Extendido, que con lujo de detalle presentamos tus preguntas y tratamos te presentamos una solución a cualquier problema que estés teniendo con cualquier tipo de tecnología. No tiene que ser computadoras específicamente. Si tienes un problema con tu home theater, si tienes un problema con tu celular, no sabes cómo utilizar alguna función, cualquier duda que tú tengas en cuanto a cualquier cosa que se conecte, utilice un circuito dentro. Así es una nevera muy avanzada o lo que sea. las neveras que tienen, por ejemplo, internet integrado. Exacto. Pues cualquier cosa te podemos contestar tus dudas y, por supuesto, al final del programa vas a escuchar nuevamente las instrucciones de cómo participar con tus preguntas. Bien, y antes de empezar con lo que es el grueso del programa, con las secciones que son parte de él, yo quiero pues hacer el anuncio de que no solamente nos puedes escuchar. ¿Ya lo vas a decir? Sí, ya lo voy a decir. María. Yo quería mantener un poquito de suspenso, pero zúmbalo, porque yo estoy loco porque lo digas también, dale. No, ciertamente el podcasting ha avanzado muchísimo. Estamos hablando de que es algo que se inventó, salió a la luz pública, se dio a conocer hace menos de un año. Y ya esto ha causado todo tipo de reacciones en la industria y en las comunicaciones. Y específicamente se ha dado la oportunidad, o se ha dado la maravillosa oportunidad, vamos a ponerlo de esa manera, de que ahora no solamente tú nos puedas escuchar en tu computadora ni en tu equipo de audio portátil, sino que ahora nos vas a poder escuchar en tu teléfono móvil. Eso tú me lo dices, y si no fuera porque yo no lo traté, no te lo creo, ¿ok? Así que hazme el favor y explícale bien a la gente que nos está escuchando, ¿cómo es que pueden hacer eso? Porque definitivamente, ¿sabes? Es que la cara de asombro, es más, que nos envíen fotos de la cara de asombro de ellos, porque la mía valió $1,000,000, de sí. Verdad que sí, es increíble. Pero explícale a la gente cómo lo hacen. Pues en la página de tecnético.com, que antes, en las ediciones anteriores, yo me refería a las notas del podcast de tecnético.com. En este caso vamos a llamarlo a referirnos a donde vas a encontrar toda la información que escuchas en este podcast en la página del podcast de tecnético.com. ¿Okay? Me gusta pues, eso. Pues en la página del podcast de tecnético.com vas a encontrar el link que vas a utilizar para ir a la página de esta compañía en la cual tú te suscribes sin costo alguno y vas a ofrecer la información de tu teléfono móvil, el teléfono, el número compañía, de teléfono como tal. El número de teléfono. Correcto. Que quiero mencionar para nuestros amigos de Latinoamérica que, pues lamentablemente, esto no los alcanza a ellos. Esto más bien cubre Puerto Rico y los Estados Unidos continentales porque quiero mencionar que también Tecnético llega a los Estados Unidos continentales, al mercado hispano de los Estados Unidos. Todos esos hermanos hispanos, claro. Y, por supuesto, todos nuestros hermanos que residen en los Estados Unidos, todo el mercado de habla hispana, pues también tienen las mismas facilidades para escucharnos que las tienen ustedes y que las tenemos nosotros acá en Puerto Rico. Pero lo importante es que a través de esta página de internet y esta compañía que ha hecho posible el que a través de la red de varias compañías celulares, muy notablemente Sprint PCS, como había mencionado, pues tú puedas escucharnos. Y es simple. Tú simplemente vas a la página del podcast de tecnético.com. Es que, perdona que te interrumpa, pero es que si soy mudo, exploto. Ajá. Es que mi opinión muy personal, Sprint PCS, en cuanto a celulares, no hay quien le ponga un pie adelante en tecnología. Ciertamente, de hecho, de las noticias. Debo decirlo, por lo menos aquí en Puerto Rico, en lo que es tecnología y celulares, Sprint PCS hace esas palabras sinónimo. Déjame decirte algo, en la sección de esta semana de la tecnología, yo tengo una noticia que valida con hechos lo que tú estás diciendo. Okay. Pero no voy a adelantar nada. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. No nos salgamos de línea. Pues esta compañía, como mencioné, es la que provee el programa que tú instalas en tu teléfono móvil o en tu teléfono celular para que entonces puedas escuchar el podcast a través de tu teléfono. ¿Cuál es la gran ventaja de que no tienes que esperar a que bajes a tu computadora? Esto sucede en tiempo real. O sea, cuando tú activas el programa o la aplicación o el aplicativo, como también se le conoce en algunos países, en tu teléfono móvil, automáticamente se conecta a la página, al área del sitio de internet, del portal de internet de Tecnético, donde alojamos los podcasts ya grabados, y entonces te los transmite y te los reproduce en tiempo real a través de tu celular. Entonces, en el caso particular de Sprint, el plan de datos, o sea, el plan de acceso de data, el plan de acceso a internet que ellos proveen, te cuesta $15 mensuales. Y para para las personas que residen en Estados Unidos, si no me equivoco, son $10 mensuales. Y esto te permite a ti acceso ilimitado a la internet. Lo cual quiere decir que no te tienes que preocupar de que estás escuchando el podcast a través de tu teléfono móvil y entonces tu factura mensual va a crecer. En el caso particular de Sprint, tú no vas a tener ningún tipo de problema escuchando el podcast a través de tu teléfono porque el plan que tú pagas mensualmente es ilimitado en cuanto al acceso a Internet y el acceso de estas aplicaciones que tú tienes instaladas en tu teléfono a la Internet. Así que eso es fantástico. Simplemente lo que tienes que hacer es ir a la página de tecnético.com/podcast. Allí vas a encontrar el link que te va a dar todas las instrucciones para que puedas instalar el programa en tu teléfono móvil y así escucharnos desde donde tú quieras. Y haga como lo hice yo, que ya tengo en mis favorites a el podcast de tecnético.com y lo escucho donde quiera que voy. Exactamente. Así que esto es un esto es una excelente noticia y yo creo que esto aumenta la o espero que aumente la popularidad de lo que es el podcasting y ciertamente no solamente nosotros en Tecnético nos vamos a beneficiar de esto, sino que también toda la comunidad claro. que produce podcasts definitivamente, sí. porque esto es una revolución, esto es sí. extraordinario, definitivamente. Es así. Bueno, pues vamos a pasar rápido con lo que tenemos para el día de hoy. Para el día de hoy tenemos ya al final del podcast, vamos a estar revelando los ganadores para esta semana del paquete sorpresa de tecnético.com, ¿ok? Recuerda que hay oportunidad para ganar premios escuchándonos, pero todos esos detalles los vamos a decir al final del programa, ¿ok? En adición a eso, tenemos nuestra sección, como siempre, de Resuélveme Tecnético Extendido. También Gaming Tecnético con Silverio Almonte y... nuestra primera sección para el día de hoy en el muy imitado pero nunca igualado podcast de tecnético.com, que lo es. Esta semana en la tecnología. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Dame los headlines adelante y zumba la noticia por detrás. En Dale. Camino, mejores conexiones para pantallas de vídeo. Okay. Eso es algo que van, que de seguro van a apreciar los que tenemos computadoras portátiles y otros equipos que también son portátiles. Ya mismo te vas a enterar sobre eso. Bien. También vamos a hablar sobre, vamos a introducir algo nuevo en la página del podcast de tecnético.com y es la fotogalería tecnética. Y son unos nuevos productos que salieron durante la semana que ya mismo te vamos a hablar sobre eso. Okay. También ya está cerca, bien cerca, la llegada del papel electrónico, ¿ok? Vamos a hablar de eso. Eso sí que quiero saberlo. Y específicamente de las cámaras digitales, una nueva tecnología que va a hacer posible que las cámaras digitales que están integradas en los teléfonos móviles produzcan mejores imágenes. Y como si fuera poco, vamos a hablar también sobre cómo la fuerza, o sea, me refiero a las películas de Star Wars y me refiero a Lucasfilm, que son la gente que produjo las películas de Star Wars, ahora utilizan tecnología de Hewlett-Packard para producir todos los efectos digitales de las películas que en las cuales ellos están envueltos. Interesante. Y para cerrar, lo que mencioné al principio cuando tú estabas mencionando la capacidad de tecnología de Sprint, pues el premio que recibió Sprint por haber realizado o creado o presentado al mercado una innovación totalmente espectacular. Así que vamos innovación a comenzar. Innovadora. Innovación innovadora. Así que vamos a darle detalles sobre todo lo que hay esta semana o todo lo que pasó durante esta semana en la tecnología. Bueno, pues arrancamos. Sí, señor. Primero que nada, ya era hora. Es lo primero que voy a decir. Ya era hora de que apareciera o de que surgiera la información de un nuevo estándar para poder conectar nuestras computadoras a diferentes tipos de pantallas que hay disponible hoy día, que me refiero a las pantallas LCD, que son los monitores, ¿no? Los monitores de planos. Los televisores de plasma o los monitores de plasma también. Los proyectores, que hay fiebre de proyectores también. Los proyectores, exacto, los sistemas de proyección de televisión. Y, por supuesto, a los monitores o pantallas de tubo convencional que se conoce como tubo CRT, que CRT quiere decir Cathode Ray Tube. Que eso quiere decir, pues, tubo de rayos de cátodo, ¿ok? Y entonces, y ese es el monitor que todos hemos conocido por muchísimos años antes de que aparecieran los que son de pantalla plana o planos. Y bueno, esta nueva tecnología va a permitir más colores en nuestras pantallas. Las resoluciones, ¿no? La definición y la forma como las imágenes son mostradas en la pantalla, pues de más nitidez y de mayor resolución. Y por supuesto, simplificarán la forma como actualmente se conectan pues las computadoras a estas pantallas. Eso suena bien. Esto se llama, el nuevo estándar se va a llamar DisplayPort. Port o puerto de despliegue. Son cables, ¿qué es lo que es? Es un nuevo conector y un nuevo cable que se va a utilizar para conectar pues una computadora a un monitor. Déjame explicarte. El cable que ahora mismo se utiliza, por ejemplo, para la conexión VGA o VGA, son es un cable de hasta un máximo de 15 filamentos o de 15 cables dentro del cable principal. Como ustedes muy bien saben, eso es un cable bastante grueso que tiene sus limitaciones. Primero que nada, si tú lo quieres pasar por un sitio angosto, olvídate, sí, que no vas a tener, o no se te va a hacer muy fácil. De un cuarto a otro, por un roto en una pared o algo así. Exactamente. Además de eso, no, el diseño del cable no permite que tú puedas extenderlo mucho, porque entonces pierdes calidad en la imagen. Sí, cierto. Entonces, ¿qué sucede? O meterle muchas extensiones o algo así. Exacto. Eso es algo que llega a un punto en el cual tú tienes que utilizar amplificadores de, exacto, señal, para que entonces la señal pues no se pierda. Bueno, pues el nuevo cable del estándar DisplayPort consistirá de tan solo cuatro líneas, o cuatro filamentos, o cuatro cables dentro del cable principal. Okay. O sea, visualízalo como un cable de teléfono convencional. Sí. Así. De eso yo entiendo. Ok. Pues así de finito, así de delgado va a ser el nuevo cable que conectará en el futuro muy cercano tu computadora a una pantalla. Ok. Entonces, la gran noticia o la buena noticia de esto es que esto va a permitir que equipos pequeños, o sea, por ejemplo, como una laptop, una computadora portátil o reproductores de multimedios pequeños, o sea, vale, portátiles, ¿cómo? Como por ejemplo los Portable Media Centers que creó Microsoft y que los producen diferentes compañías, Samsung y Creative, utilizan este equipo. ¿Y eso qué? Este equipo es, imagínate, una iPod o un reproductor de MP3, pero con pantalla a color bastante grande, integrada en 7 pulgadas o algo así. No tan grande, como 4 pulgadas, unas 4 okay. pulgadas, en la cual pues tú puedes ver vídeos, todo tipo de contenido, tanto visual como auditivo. O sea, te sirve para escuchar tus MP3 y tu música, pero también te sirve para tú pues poder ver vídeos y todo tipo de contenido pues multimedia. Y esto okay. fue anunciado en la Feria del Consumidor de Electrónica del 2004. Yo tuve la oportunidad de estar allí cuando se presentó este nuevo dispositivo. Y entonces, esto es una iniciativa de Microsoft y entonces varios manufactureros han empezado a producir los equipos como tal. Pues ahora mismo estos equipos tienen que recurrir a conexiones que no son estándar para que entonces tú lo puedas conectar a un televisor, por ejemplo, exacto, y lo que tú tengas almacenado ahí, pues entonces puedas verlo en un televisor. Sí. En la iPod, y específicamente la iPod Photo, que ya no es iPod Photo, que ya todas las iPods, los modelos que están al corriente, pues te permiten sí, ver... tienen fotos. Sí. Exacto, te permiten ver fotos en la pantalla. También proveen la conexión para que tú puedas, a través de un televisor, verlo. Pero como es, algunas cámaras digitales que traen esos cables, en los cuales uno puede, los videitos que toman las cámaras digitales o las fotos, pues lucirlas como una especie de slideshow, ¿verdad? Exactamente. En las pantallas de un televisor. Exacto, una secuencia de fotos que de las que tú tengas almacenadas ahí. Pues entonces, estos equipos recurren a conexiones que no son estándares para entonces pues poder habilitar este enlace al televisor. Pues con DisplayPort, todo el mundo va a poder utilizar el mismo cable, porque el conector va a ser bien pequeño y por ende, eso va a permitir que se pueda acomodar sin problema en equipos portátiles. Ajá. Visualiza una iPod que en vez de tener que utilizar el cable extraño ese que se utiliza para conectarla a un televisor, con el mismo cable que tú conectas tu computadora a un monitor, con ese mismo cable vas a poder conectar una iPod a un televisor. ¿Ok? Y no solamente eso, esto pues va a reemplazar lo que existe ahora mismo, que es el conector VGA, pero también va a reemplazar el conector que ahora mismo se utiliza en los home theaters o en los teatros en el hogar, que se llama DVI, y que también una variante, DVI quiere decir Digital Video Interface, y que también hay una variante que se conoce como HDMI. Estas dos formas de conectar pantallas, aparte de VGA, van a ser reemplazadas entonces por DisplayPort. Y una cosa bien importante, a través de esos cuatro cablecitos también se envía el audio. O sea, tú no necesitas otro cable adicional para wow. poder... no necesitas los clásicos cables rojo, blanco y amarillo. Exactamente. Exactamente. Que traen algunos televisores al frente y otros detrás, que es vídeo 1 o vídeo 2 en las opciones. Eso sí. mismo. Ahora... Se elimina por completo. Exacto. Con el nuevo estándar de DisplayPort, pues simplemente un solo cable va a llevar. Y no tan solo todo en uno, sino que una mejor calidad en todo, tanto en video exacto. como en audio. Correcto. No solamente vas a tener audio, video de alta definición, si así es la señal, ajá. sino que también pues tienes audio de alta calidad. ¡Qué éxito! Es un éxito. Y déjeme decirle, las personas, las empresas, debo decir, que crearon este nuevo estándar y que por supuesto lo están apoyando, no son tampoco extraños a la industria. Estamos hablando de ATI Technologies, que son los creadores, los fabricantes de la gran mayoría de tarjetas de vídeo que se venden en el mercado. Uh-huh. Digo, también está NVIDIA, que también apoya esta iniciativa. Además de eso, los fabricantes de computadoras como Hewlett-Packard y Dell están apoyando este nuevo estándar que se va a conocer como DisplayPort. Además de compañías especializadas como lo son Molex Incorporated, que son los que hacen los conectores como tal. Están envueltos en esto, así que esto denlo por hecho. No, definitivamente con toda esa gente detrás de esto será el estándar a reemplazar la tecnología que actualmente conocemos. Exactamente. Así que, señoras y señores, démosle la bienvenida a este nuevo estándar que se conocerá como DisplayPort. Es la cosa. Y, por supuesto, más información la consigues ahora mismo en la página del podcast de Tecnético.com. Muy bien. Además de esto... ¿Qué más? Tenemos algo nuevo, la primera vez que lo vamos a hacer, que es una fotogalería tecnética. Y es como que un breve resumen visual de diferentes equipos que se hayan presentado durante la semana, en la cual pues cubrimos la información y las noticias que hayan sucedido. Muy bien. En este caso... vas a encontrar, me río porque es que algunas personas sé que se van a reír cuando lo diga, un equipo de audio portátil con forma de frijol. ¿Cómo es eso? Ok. Tú sabes que eso Sony... Eso sí que lo quiero ver. Tú sabes que Sony está en esta lucha por tratar de alcanzar a Apple con su iPod. Claro, sí. ¿Okay? Como hicieron con el iPod Killer... Que no fue un iPod Killer, nada, que eso fue, tú sabes, una hormiguita al lado del gigante, del elefante gigante que se conoce como el iPod. Ajá. Bueno, pues entonces ellos están tratando de buscar la manera de llamar la atención, de innovar, tal vez no reinventando la rueda como lo sería que ellos anunciasen que van a sacar un MP3 player, porque, o sea, un reproductor de MP3 a estas alturas como que la hace, pero si es un diseño interesante o que pueda llamar la atención, pues eso les asegura a ellos que pues van a conseguir cobertura en los medios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Al menos llamar la atención de alguna manera. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros aquí en el podcast de Tecnético.com? Ahora mismo que es un medio. La atención hacia eso, exacto, sí. Pues resulta ser que ellos hicieron este Walkman o este reproductor de audio portátil, audio digital portátil, en forma de frijol y que viene en diferentes colores. La idea es... Como una habichuela. La idea es que el agarrarlo en la mano, pues, te sea cómodo. Porque... Pero es así de pequeño, como un frijol. No es el tamaño de un frijol. Fíjate que yo no dije tamaño de un frijol. Es que es como un frijol. O sea, el shape o la forma. Lo que podríamos ver, por ejemplo, aquí en Puerto Rico se ven mucho los palos de algarroba. Más o menos debe ser como un algarroba. Algo así como un boomerang, quizás. No tan grande. Realmente parece una bichuela gigante. Vamos a ponerlo de esa manera. Bien. Un frijol gigante. Muy bien. Ok, de diferentes colores. Lo cual, bueno, allá ellos. Pero usted vea la foto... Usted decide si le gusta o no, y si le gusta, cómpreselo, y si no le gusta, no lo compre. Bueno, pero es que no es tan solo la forma lo importante, hay que ver los features que tiene, ¿verdad? Todo el tipo de cosas que trae, la duración de batería, todo esto. Exacto, son detallitos, pero... Hay que ver las distintas críticas que le da la gente, los usuarios, a medida que lo van usando y van posteando sus críticas. Yo siempre me dejo llevar mucho por eso. Sí, ciertamente. Y entonces, otra de las fotos que vas a poder ver en la página del podcast de Tecnético, en la fotogalería Tecnética, así mismo lo vas a conseguir en la sección de esta semana en la tecnología, vas a ver también fotos de los nuevos teléfonos que Nokia presentó, y que es una nueva serie de teléfonos que Steve Jobs, que es el principal oficial ejecutivo de Apple, no va a estar muy... Que mucho está sonando ese nombre. Sí, pues él no va a estar como que muy contento por esto. Me explico. ¿Y eso por qué? Estos teléfonos son de Nokia, como dije al principio. Ajá. Apple llegó a un acuerdo con Motorola para producir un teléfono móvil que pudiese tener acceso, con el cual tú pudieses acceder la tienda de música, de compra de música por internet, que se llama iTunes. Okay. Todo el mundo lo sabe y estamos todos esperando a ver cuál es el fabuloso teléfono, el cual Apple, con su forma particular de diseñar, pues... Esperamos que influya, ¿no? Este teléfono Motorola. Exacto, claro. Que honestamente, hasta recientemente... Debe ser redondo, blanco, con una manzana en el medio, ya lo adiviné. Qué difícil estuvo eso. No. Que hasta hace muy recientemente, Motorola eran de los teléfonos más feos del mercado y una cosa aburridísima. Bueno, pues Nokia diseñó estos nuevos teléfonos, esta nueva serie de teléfonos, para que invitar a la comunidad de programadores mundial a que creen un programa que tome ventaja de ciertas funcionalidades del teléfono que le permitirían poder conectarse a la tienda de música en internet iTunes de Apple sin necesidad de haber llegado a un acuerdo con Apple. ¿Y cómo hacen eso? Simplemente es... ¿Cómo hacen lo que les da la gana? Es que realmente el hecho de que tú puedas lograr eso es gracias a la tecnología Java, a la tecnología de programación Java, que no tiene que ver nada con café. ¿Okay? Simplemente es una tecnología que tú escribes un programa una sola vez y este corre en diferentes plataformas, en diferentes sistemas. Por ejemplo, por eso es que en una página de internet que utiliza Java la pueden ver tanto usuarios de Windows como usuarios de Mac como usuarios de Linux. Okay. Y entonces el autor no tuvo que crear una versión para Mac, una versión para Linux, una versión para Windows. Okay, o sea, esa es la belleza grande de Java. Pues en este caso es un programa que se instala en el teléfono móvil de esta nueva serie de Nokia y entonces hace la conexión necesaria para que, o permite que se haga la conexión necesaria a la tienda de música iTunes de Apple para que entonces tú puedas tener acceso a ella. Yo creo que Apple va a gritar en un momento a otro, wow, sin duda alguna. Y finalmente, en esto de la fotogalería tecnética, vas a ver una foto de un tuxedo para tu iPod. Nada, es simplemente... A lo que han llegado. A lo que han llegado. Es simplemente una forma de proteger tu iPod, esta inversión de $300, $400, $500, dependiendo de la que te hayas comprado. Sí. Pero con estilo, que luzca presentable. Que si el dueño está de chaqueta y corbata, pues que su iPod pues también esté más o menos en esas mismas... Sí, debemos usar una línea de ropa de Barbie para las iPods. No lo dudes tú. No, yo no. Hay que capitalizar sobre todo ¿verdad? Todo lo que está de moda. Yo no dudo nada. Yo no dudo nada. ¿Ok? Ah, y por supuesto también quiero finalizar con una foto del reproductor de audio MP3 más pequeño del mundo. ¿Y es del grande de un frijol? Parece. No. No. No, no, no. No es tan pequeño como un frijol, pero es como un poquito más grande que un terrón de azúcar. Y tiene pantalla integrada y todo. Preparen sus espejuelos y sus lentes de contacto. Bueno, y está a la venta. Y está a la venta. Así que ahí consigues todos los detalles en la página del podcast. Estoy loco por entrar a ver eso. De tecnético.com. No, ciertamente es impresionante. Pero sí, es el reproductor de MP3 más pequeño del mundo. Y bueno, estabas mencionando también algo de papel electrónico y me has dejado con una curiosidad inmensa de qué es eso. Oh, sí, mira. ¿De qué se trata? El papel electrónico del cual voy a hablar es uno que tiene la peculiaridad de que luce como un papel y funciona de esta manera. Ah, luce como un papel, pero no necesitas electricidad para poder utilizarlo. Me explico. Vamos a suponer que te levantaste, estás desayunando, tienes tu computadora, estás verificando las noticias del día, etcétera, etcétera, en la página de internet de tu predilección. Y esperamos que si es noticias de tecnología, que sea tecnético.com. Claro. Claro. Pues entonces vamos a suponer que tú tienes el papel electrónico conectado a la computadora y hay noticias de las cuales tú quieres, pues, mientras llegas a tu trabajo o a tu lugar de estudio o lo que sea, pues poder leerlas con calma. Ajá. Tú desde tu computadora transfieres esas noticias al papel electrónico. Una vez lo desconectas, eso queda permanentemente, claro, hasta que lo vuelvas a conectar, permanentemente o temporalmente, mejor es la forma de describirlo, temporalmente grabado, plasmado ahí en la superficie de este papel. No te creo. Cosa de que tú te lo puedes llevar y no te tengas que preocupar. Como si fuera un periódico. Como si fuera un periódico, pero cambiante. Eso es increíble. Entonces, lo increíble... O sea, que si tú suscribes una revista, por ejemplo, la puedes prácticamente hojear ahí. No hojear, porque entonces tendrías que tener más de un papel. Más de un papel, claro. Que eso, eventualmente... Eventualmente, sí. Wow, pero inicialmente, eso sí que es increíble. Inicialmente va a ser una hoja en la cual... te la llevas contigo y no te tienes que preocupar si la cargaste, si tiene batería. O sea, que puede ser tanto una foto como un documento. Sí. Sí, entonces wow. De la manera que funciona es, y voy a hacer referencia a un juguete. Este juguete se llama el Etch a Sketch. Exacto. El Etch a Sketch es un juguete en el cual tiene dos manecillas, o no son manecillas, son realmente dos perillas o pomos en la cual pues tú le das vueltas, una te permite controlarlo horizontalmente, otra verticalmente. Exacto. Y entonces en esta pantalla gris pues tú vas dibujando. Es como el cuadrito ese que parece de arena que después uno lo coge y lo sacude y lo borra y empieza de nuevo. La misma historia. Ajá. Lo único que en este caso, cuando está conectado a una computadora y la data, o sea, las imágenes, el texto, las fotos, es transferida a este papel electrónico, cuando tú desconectas la corriente, entonces es que sucede al revés a lo que normalmente pasa cuando tú desconectas la corriente o la electricidad de un monitor, que es que pues la imagen se va. Pues no, en este caso la imagen se queda. Cuando le quitas la corriente, entonces que la imagen se proyecta en el papel y entonces te lo llevas. Esto es realmente como un papel, es blando, es flexible. Es flexible. Lo puedo meter en un bolsillo. No lo puedes doblar como normalmente harías un papel, pero sí es flexible, cosa de que si lo puedes poner en una carpeta, sí, exacto. Pues no hay ningún problema. Y no requiere electricidad ni nada. ¿Hay fotos en la página? Oh, definitivamente. Fotos. Yo tengo que ver eso. Definitivamente. Así que tú que nos estás escuchando ahora mismo, puedes verlo. Y así es te convence. Para que la gente lo sepa, estas noticias que nosotros siempre les damos a ustedes a diario, este programa se produce al momento de grabarlo para que la noticia siempre sea fresca. Exacto. Por lo que las cosas que dice Wilton, en su inmensa mayoría, muchas de estas cosas, yo ni tan siquiera las sé hasta el momento en que estoy escuchando que estamos preparando el programa para ustedes, para que siempre tengan lo último en la tecnología. Realmente, Wilton, me has dejado con eso loco. ¿Qué marca es el papel? ¿Lo pues mencionaste? La compañía que está produciendo este papel. Ajá. Es nuestros amigos de Japón, la empresa Fuji Xerox. Pues esa gente no tiene nada que hacer. Que quiero mencionar que a manera de dato interesante, para tú hacer negocios en Japón, tú tienes que siempre asociarte con una compañía japonesa. Xerox es una compañía norteamericana. Okay. La Fuji es una compañía japonesa, por eso es el binomio, ¿no?, de Fuji Xerox. Okay, entonces ellos se unieron, el expertise o la capacidad y la experiencia de Xerox bregando con papel por tantos años, por las fotocopiadoras y todo eso. Claro. Y entonces la destreza de manejo de electrónica y nuevas tecnologías de Fuji, pues definitivamente ahí pues esa combinación pues tiene resultados como sí, el que estamos viendo. Sí, así que ellos increíble. Son los responsables. No, o sea, no puedo esperar no tan solo a ver lo que ha hecho esta gente, sino qué saldrá de ahí. Sí. Porque ya yo puedo imaginarme que tú te puedas comprar una libreta, por decirlo así, y poder bajar diariamente tus periódicos, bajar revistas y todo este tipo de cosas en algo que sea con muchas páginas y que el costo vaya bajando. Y la ¿cómo es la tecnología? Los costos van bajando y la calidad sigue en incremento. O sea, contrario a lo que pasa, por ejemplo, en Puerto Rico, con que las cosas van subiendo y los sueldos van bajando, ¿verdad? Y la calidad va bajando. Pero muy interesante está eso. Así que hay que verlo. Y está ahora mismo en la página del podcast. Lo próximo que tenemos para lo que está pasando esta semana en la tecnología, Wilton, ¿qué es? Oh, sí, mira. Los teléfonos móviles con cámara digital integrada, pues, ok, fantástico. Esto es una... El mío tiene, pero es un resuelve. Es un resuelve, como tú dices. Es algo para... No es como para tú sacar estas fotos que te van a ayudar no es para tú... A obtener premios. Tener los recuerdos de tus hijos y exacto, todo ese tipo de cosas. Algo muy importante. Exactamente. Y la gran limitación, una de las grandes limitaciones que tienen estas cámaras integradas en los teléfonos móviles, uh-huh, es el lente, el cual no puede ser del mismo tipo de un lente, claro, de una cámara, sí, que produce unas imágenes decentes. Sí, ya sea profesional o una cámara mucho más cara. Exactamente. Exactamente. Y que pues esté equipada con lentes ópticos. Exacto. Para que entonces se pueda no solamente capturar mejores imágenes por la utilización de óptica, ¿no?, como tal, para poder capturar las imágenes, sino también el hecho de que tú no tienes un lente movible que te permita hacer acercamientos o zooms y entonces no utilizar el método de digital zoom o zoom digital o acercamiento digital, el cual no produce las mejores imágenes, porque a medida que te vas acercando, la imagen se va degradando. Exacto. Y eso rimó y qué bueno. Entonces, ¿qué resulta ser? Que se han desarrollado una tecnología en el cual el lente está suspendido en líquido dentro, okay, de la apertura, no del celular, que representaría el lente que captura las imágenes. Entonces, ¿qué sucede? Un lente convencional óptico con acercamiento, con zoom, ustedes ven que pues es una protuberancia, ¿no? Se proyecta hacia afuera de la cámara. Exacto. Para poder lograr el acercamiento. Esto va a poderse lograr, el equivalente a esto se va a poder lograr, pero internamente dentro del teléfono, sin que haya nada que salga del teléfono, porque con el líquido y con este nuevo tipo de lente, dentro, en un espacio bien reducido, el lente ahí dentro se va entonces a arquear, se va a formar, se va a proyectar hacia el frente, y entonces va a lograr el mismo efecto de un zoom óptico, pero sin tener que salir del mismo teléfono como tal, del estuche o de lo que conforma el teléfono móvil. Wow. ¿Okay? So, eso va a permitir que podamos lograr mejores, cada vez mejores imágenes de nuestros teléfonos móviles. Y veremos ese tipo de tecnología en las cámaras digitales como tal también, entonces, para quizás crear, no con un lente tan grande que parezca una cámara de paparazzi, ver un zoom o un acercamiento mayor. Correcto. ¿Será posible eso también? Definitivamente. Y de hecho, ahí puedes utilizar hasta un lente un poco más grande porque tiene más espacio. Ok. ¿Okay? A menos que tú quieras una cámara de ese estilo de espía o algo así. Exacto. Pero en lo normal o lo que esperamos que suceda es que las cámaras digitales que sean bien pequeñas, pues no van a, con la utilización de esta tecnología, no van a sufrir de pues, tener que tirar o tener que capturar imágenes que no hay que pegar el celular a un telescopio para poder tomar una foto un poco más de cerca o con más calidad. O unos binoculares o algo así. Así que ciertamente esta tecnología va a dar mucho de qué hablar y por supuesto puedes ver una foto de cómo es que funciona en la página del podcast de Tecnético.com. Estamos adelante, estamos bien adelante. Definitivamente. La verdad que esta semana estamos sorprendiendo con todo ese tipo de noticias. ¿Qué más tenemos para esta semana, sí, Wilton? La gente de Lucasfilm, que son los creadores de la película de Star Wars. Muchos fanáticos por ahí de esa gente. Oh, sí, definitivamente. Ese es un nombre que no pasa desapercibido, Lucasfilm. Pues mira, yo quisiera... Darle orejas que se pararon ahí de repente. Yo quisiera, bien brevemente, antes de dar el detalle de esta noticia, hacer una pequeña anécdota sobre cómo Lucasfilm, la casa productora, ¿no? De quien es dueño el señor George Lucas, exacto, pues guardaba sus secretos en los años 80. Y es bien, esta es la anécdota. Yo trabajaba en una tienda de computadoras y mi jefe estaba bien envuelto no solamente en operar su tienda de computadoras, sino que también estaba bien envuelto en lo que era el traer equipos a Puerto Rico para la producción, la creación de gráficas por computadora animadas. Okay. Y estoy hablando que esto es en 1986. ¿Qué sucede? A él lo invitan de Lucasfilm para que vaya al rancho Skywalker. ¿Qué le llaman? El rancho Skywalker, que esto era, para aquel tiempo era una localización secreta, no se sabía dónde estaba, etcétera, etcétera. ¿No y sigue siendo así? No, ya no es así. Okay. De hecho, tengo información sobre eso ya mismito. Okay. Pues entonces, ¿qué se resulta hacer? Que él la invitación le incluyen las siguientes instrucciones. Cuando tú llegues al aeropuerto de San Francisco, te va a estar esperando una van o una bus, un minibús, con dos personas que se van a identificar. Tú no vas a saber quiénes son, ellos se van a identificar, ellos saben quién es usted, y entonces le van a transportar a la facilidad de Lucasfilm. Cuando él llega al aeropuerto de San Francisco, están estos dos señores vestidos de chaqueta y corbata. Tipo Men in Black. Tipo Men in Black, con sus gafas oscuras, y van a donde el jefe mío, que no voy a decir el nombre porque no sé si quiere realmente que la gente sepa esto. Uh-huh. Entonces el jefe mío lo llaman por su nombre y le dicen, acompáñanos. Cuando lo montan en el bus, en el minibús, le ponen una venda. Le ponen una venda y no se la quitan hasta que no lo llevan, guiado de la mano como si fuese un ciego, hasta dentro de las facilidades de Lucasfilm. Y entonces ahí que le quitan la venda. Wow. Y le dicen, bienvenido a Lucasfilm. Hoy día, la cosa no es así, pues las cosas han cambiado muchísimo y las medidas de seguridad que ha traído la tecnología, pues no hacen que esto sea necesario realmente en este caso. Pero la gente de Lucasfilm acaban de inaugurar unas nuevas facilidades de 23 acres, 860,000 pies cuadrados, o sea, enorme, en la cual todas las computadoras que están en esta nueva facilidad, donde producen efectos digitales para las películas, han sido reemplazadas por computadoras de escritorio Hewlett-Packard. Un total de 1,000 computadoras del modelo HP XW9300, las cuales están corriendo Windows XP y Linux, tanto en 32 bits, en el modo de 32 bits, como en 64 bits. O sea, ya no son estas super mega gigantescas computadoras, estos mainframes, estas cosas enormes, sino que son todas estas computadoras trabajando en conjunto, computadoras que tú pudieses adquirir para tu casa o para tu negocio, pero trabajando en redundancia. Trabajando en conjunto para crear los efectos y todo la magia que crea la gente de Lucasfilm. Y el que hayan cambiado toda su maquinaria especializada a computadoras Hewlett Packard, particularmente que corren sistemas operativos como el que corremos tú y como el que corres tú y como el que corro yo, ajá, que es Windows XP y Linux. Exacto. Pues ciertamente que deja demostrado la increíble o la cuán lejos ha llegado la computación de escritorio. Ciertamente. O sea, a nivel que nosotros de tener el conocimiento uno puede hacer cosas como las que vemos en las películas de George Lucas. No, claro que sí, claro que sí. Y ciertamente una de las cosas que llamó la atención es el hecho de la flexibilidad de que pues o usaran Linux o usaran Windows XP, y entonces son computadoras que algunas tienen procesador de 32 bits, que es el procesador como lo hemos conocido desde los años de Windows 95, que se conoce como la familia X86, uh-huh. Y procesadores de 64 bits, que es la nueva generación de procesadores que ya llegó hace un tiempo y que pues está cogiendo cada vez más auge, porque pues ofrece unas mejorías en desempeño y en procesamiento. Okay. Así que la gente de Lucasfilm ahora tienen este nuevo arsenal que les va a permitir, según la parte de prensa que nos hicieron llegar, pues combinar la simplicidad de este tipo de computadoras con la agilidad, y pues obviamente que no se tuvieron que gastar muchísimo dinero, porque todos estos son sistemas que ellos lo compraron, pero también lo puede comprar cualquier otro negocio, cualquier otra persona. Así que, bueno, ciertamente eso es una de las cosas que me impresiona de la tecnología. Increíble de cómo, donde hemos llegado. De cómo la cosa avanza a una velocidad increíble. Y para cerrar esta sección de esta semana de la tecnología, ajá, la gente de Sprint, en conjunto con la gente de MobiTV, acaban de recibir ser merecedores de nada más y nada menos que un Emmy. Esto es un premio, uno de los premios más prestigiosos del mundo, y esto es otorgado por la Academia de Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos, wow, de Norteamérica. ¿Por qué se ganaron un Emmy? Por haber traído al mercado la televisión móvil. El que tú puedas, y para las personas que tal vez en su país esto no esté disponible todavía, estamos hablando de que a través de tu teléfono móvil tú puedes tener acceso a sobre 25 canales de televisión, y tú simplemente abres tu teléfono móvil, te puedes colocar un headset, ¿no? Unos audífonos, y simplemente ves la ahorita señal. Ahorita estaba mi hija en mi teléfono viendo Muñequito. Exacto. Canales como Discovery Kids. Discovery Kids están disponibles en este servicio, y es simplemente tú ejecutas el programa que ellos te proveen y enseguida empiezas a ver los canales de televisión en vivo. O sea, si tú tienes una conexión a cable TV o a satélite, CNN, y lo sintonizas al mismo momento que lo estás viendo en tu teléfono móvil, vas a ver que es lo mismo, la misma programación. Y hay canales en español, está Discovery en español. Exactamente. En inglés está CNN, CBS, está CNET. Correcto. La página de tecnología. Y entonces, eventualmente, la gente de Univision se van a unir a eso. También. Tengo información de que la gente de Univision va a estar prontamente transmitiendo a través de este servicio. Y pues, la gente como mencioné, de Sprint y de MobiTV recibieron el máximo galardón a la tecnología. Y de hecho, el premio se llama el Premio de Ingeniería Emmy por logros sobresalientes en el desarrollo de la ingeniería. Oye, qué tremendo resuelve para ahora, para la gente que nos está escuchando en el área del Caribe, en el sur de los Estados Unidos, para esta época de huracanes. Ciertamente. Mantenerse comunicados, viendo las noticias, por ejemplo. Que uno de los canales que está disponible es The Weather Channel. El canal del tiempo. Uh-huh. Esto, pues, es una excelente alternativa. Bajar este programa de MobiTV para todos aquellos usuarios de Sprint PSS. Así que, felicitaciones a Sprint. Felicitaciones a MobiTV, porque ciertamente ellos, de hecho, quiero mencionar, ajá, que esto no se trata solamente de proveer ese servicio al teléfono, sino que han sido responsables de crear una nueva industria que se dedica a la producción de contenido para teléfonos móviles. CNN tiene un canal que es exclusivo para teléfonos. Exactamente, y también están creando novelas. ¿De veras? En México oye, están... Esa gente de México no pierde tiempo con las novelas, ¿eh? No, definitivamente, eso es lo de ellos. Pues están creando una novela específicamente diseñada para que tú la sigas en tu teléfono móvil. ¡Wow! ¿Okay? Increíble. Así que bueno, ya tenía que llegar. Definitivamente. ¿Cuándo veremos a Thalía? ¿Cuándo veremos a Edith Cabrera o a toda esa gente? Pues ya veremos. Pero ciertamente eso no dudo que vaya a suceder. Así que, nada, muchas cosas han sucedido en la tecnología de todo lo que hablé. Por supuesto, lo puedes puedes ver más información, puedes ver las fotos que hablamos, puedes ver el detalle de las noticias que todo mencionamos. Todo está disponible ahora mismo mientras nos estás escuchando. Si nos estás escuchando en la computadora directamente, accesa a la página tecnético.com/podcast. Si nos estás escuchando en tu MP3, toca MP3, cuando llegues a una computadora, y si nos estás escuchando desde tu teléfono también cuando llegues a la computadora, ahí está para ti la información adjunto de fotos de todo esto, que realmente es increíble lo que hemos aprendido contigo hoy, Wilton, de veras que sí. Así que vamos a pasar rápidamente a nuestra nueva sección. Ya está aquí con nosotros nuestro amigo Silverio Almonte. Vamos a pasar a nuestra sección de Gaming Tecnético. Gracias, Ronald. Fanático que nos escucha cada día en Gaming Tecnético, lo que viene a continuación es noticias y más noticias. Comenzamos con el Xbox 360. Wilton, ¿qué tú opinas sobre esa noticia que acaba de dar Microsoft sobre arrancar tirando dos tipos de consola, la misma consola, pero diferentes precios? Bueno, es cuestión de estrategia. Esto se trata de que la gente que se encarga, los estrategas de mercadeo, de mercadotecnia de Microsoft, pues entienden que el impacto que va a tener el hecho de que hayan disponible dos niveles de precio les va a ayudar a la hora de que la consola se venda. Wilton, es que pregunta, ¿tú qué sabes de este tema? ¿Tú crees que es bueno sacar la misma consola? O sea, es el Xbox Core System, como ellos lo quieren tirar. O sea, es el Xbox solamente y, como quien dicen por ahí, capado. O sea, no es... ¡Válgame Dios! Vaya, no es la versión oficial que ellos estaban tirando al principio, sino es algo... O sea, que le quitaron un montón de features. Sí, por alguna razón... Y antes que se me olvide, control... O sea, no es inalámbrico, es un control con un cable. O sea, estaban poniendo, no, que esta es la nueva, el futuro, los controles wireless. ¿Qué es eso? Pero vamos a darle rewind al cassette. Vamos remontarnos a la época donde se presentaron, pues, el Xbox, donde se presentó el PlayStation 2, etcétera, etcétera. Inicialmente... Me vendieron cuento. Está bien, sí. Inicialmente, las estrategias de lanzamiento son unas que tratan de llegar a un precio que sea aceptable para el mercado, o sea, que la gente realmente pues se sienta cómoda pagándolo. Digo, nadie se siente cómodo, ojalá y en vez de pagar de 400 pesos... Son 300 pesos por ese sistemita y el control nada más. Exacto. Estoy seguro que mucha gente se sentiría más cómodo pagando $200 que $300. Eso estamos claros. Pero recuerda que se hacen unos estudios, unos grupos focales, unos estudios de mercado, los cuales le indican a ellos cuál es el punto de aceptación de un equipo en cuanto a precio se refiere, y le presentan a las personas que conforman este grupo de estudio cuánto tú estarías dispuesto a pagar por un equipo que trajera esto, aquello y lo otro. Y entonces tabulan las respuestas y ahí es que determinan los precios de venta. Tienes que tener también en consideración de que siempre esta gente de arrancada, o sea, desde el principio pierden dinero en esas consolas porque cuestan mucho más que lo que eso que lo que entiendo están vendiendo. Y eso fue lo que le pasó al principio, pero con esta no creo que vayan a perder. Yo creo que esa es la mentalidad que quieren tener ahora. Van a perder lo menos posible, pero van a perder. Lamentablemente van a perder. Sí, al principio siempre se pierde porque hubo demasiado research y los equipos al principio. Pues se gasta bastante. Claro, el desarrollo que se toma. Los recursos que se necesitan para desarrollar una consola nueva. ¿Pero qué tú crees? $300 el sistema y un control no inalámbrico, o sea, con cable. Y más los cables no high definitions, los normales, por $300. Acuérdate. El otro bundle son $400. Trae el hard drive interno. El disco duro. Trae un control wireless. Un control inalámbrico. Sin las baterías recargables. O sea, no tienen cargador. O sea, si se te gastaron, pues mala suerte. Compra baterías nuevas. Gasta más chavo en el sistema. Baterías o pilas, como se conocen en algunos de los países de Latinoamérica donde nos escuchan. Tiene los cables high definition. Eso es lo único que... y un headset para Xbox Live. Sí, que de hecho, el detalle completo de todo lo que incluyen ambos combos o ambos empaques o ambos paquetes del Xbox 360, lo puedes conseguir en la sección de Gaming Tecnético. Vas a conseguir un link a la noticia donde te detalla todo lo que trae cada uno de esos paquetes. Eso es así. Pero te digo esto porque, o sea, me molesta de que Microsoft saque diferentes consolas y además que no, o sea, está bien, quieren sacar las diferentes consolas para diferentes mercados, como bien dice, o sea, diferente gente, o sea, precios, rangos de precio, pero que no le quitaran el hard drive, o sea, eso le quita, porque los juegos, los creadores de los sí, que hacen lo que hacen los juegos, pues están, van a utilizar ese hard drive para el loading, que sea más lento, poner más rápido, exacto, más rápido. Van a ponerle contents, o sea, cosas adicionales en el juego, se van a ver mucho mejor, un montón de cosas. Bueno, recuerda, Silverio, que en estos asuntos predomina no solamente los estudios de mercado que hacen, sino también hay otras cosas, como por ejemplo, tú quieres que hayan cierto tipo de clientes o de jugadores, vamos a ponerlo en un término más específico, que hayan diferentes niveles. Por ejemplo, tú quieres que el que no quiera meterse en el revolú de tener un hard drive, o no es un revolú realmente, pero el que no quiera tener un hard bueno, drive... Bueno, pero mala mía por interrumpirte, pero la cuestión es, o sea, ellos quieren poner, de como mostraron en el cuando sacaron el Xbox oficialmente, ellos ponían el hard drive que se iban a usar hasta Chencha la caricortada, que bajaba, hasta tenía su profile y todo. ¿Dónde va a guardar ese profile? ¿Me entiendes? Recuerda, tienes que comprar las tarjetas adicionales de memoria claro, que valen un ojo a la cara y son 64 megabytes. O sea, ahí no te cabe un par de MP3, ya lo llenaste. O sea, no tiene sentido el que le quitaran el hard drive. ¿Entiendes? Pero acuérdate que había que llegar al punto mágico de $299. Y la única forma de llegar a ese punto de $299 sin que Bill Gates le diera un tantrum de los que le dan a Steve Jobs, pues cortándole algo y el hard drive se fue a justo. El hard drive solo vale $100, nada más. O sea... nada más ahí, olvídate. Está fuerte la cosa. Claro, claro, claro. Y es de 20 gigabytes nada más, que sí, realmente pero, muchísimo. Realmente, o sea, yo entiendo la diferencia de precio porque no es un hard drive común. Como la gente dice, ah, $100, pero no es un hard drive común y corriente que venden por ahí. Es un hard drive casi como laptop y no pesa nada. Como 3.2 onzas, algo así. O sea, es un hard drive super liviano. Sí. Similar a lo que se usan para los MP3 players como el iPod. Se me olvidó. Tiene contenido adentro, cuando tú lo compras, por si no lo sabían. Tiene un montón de features que Xbox añadió. Sí, características y funciones adicionales que trae el hard drive. ¿Sabías que el Xbox Live Silver, que es el que te están dando gratis en la versión de $400, no puedes jugar con esa versión de Xbox Live? ¿Pero y por qué no? Solamente es para entrar y hacer tu profile y chatear prácticamente. No puedes jugar con él. Ahí se les quemó. Se les quemó. O sea, es una expresión para nuestros amigos de Latinoamérica. Cuando acá en Puerto Rico decimos se les quemó, es como que bruto. O ¿sabe? Que no pensaron en realmente las implicaciones de eso. O sea, wow. Ay, Dios mío. Y otra cosa, no tiene Wi-Fi integrado. ¿La tecnología inalámbrica no la trae integrada? No. Bueno, claro, acuérdate que no todo el mundo tiene un... ¿Pero qué pasa? O sea, están trayendo una consola futurística y no tienen los features. Los tienes si tú quieres pagar por Ay, ellos. Pero es que saldrá $600 la consola, no me chavo. Bueno, pues, más modo. Los juegos son $60 cada uno, 50 y 60. Sí, están, de verdad que esos juegos están tan caros. Pero claro, ellos entienden, que recuerda que ellos entienden que esto es para un público. Y siempre la Xbox se caracterizó por ser dirigida a un público adulto que tiene el poder adquisitivo para esto. Así que, pues, tú sabes, ahí están las explicaciones. O sea, el mercado es lo que determina muchas de las decisiones de las cuales estas compañías, las decisiones que estas compañías toman, y pues que, bueno, pues ahí están los resultados. Pero antes de acabar con este tema, ¿sabías que la versión barata no va a tener, la de $300, no va a tener, tras que no traes hard drive, no puede tener backward compatibility? O sea, no puede jugar los juegos anteriores. Eso es grave, eso es grave. Pero me dejaste lo más malo para el final. Sí, para irme con tu cara disgustada. Ay, Dios mío, la verdad que menos mal que esto no es televisión, porque yo hubiese puesto esta única cara. Okay, no es, algo tiene que ver el hecho de que el hard drive no esté. Claro. Okay, el hard drive tiene que estar para que entonces sea que compatible con los juegos anteriores. Eso es correcto, porque de la versión original de la Xbox. Va a tener como una especie de librería de los juegos que pueden ser compatibles con la consola anterior. Así que ya usted sabe, querido amigo y amiga que nos escucha, prepare sus $100 adicionales o cómprese el paquete que incluye. ¿Qué incluye? ¿Qué? El disco duro. Ni modo. Exacto. Pues ok, continuando con las informaciones, Nintendo, ¿te acuerdan, Wilton, sobre el juego de Zelda, Twilight Princess, que claro, es el que va a que todo el mundo está esperando con por sobre ese juego? Todo yo, lo estoy esperando con ansias. Pues decidieron, según representante de Nintendo, decidieron moverlo o posponerlo marzo-abril del 2006. No, bueno. Gente, eso es como que... Bueno, a lo mejor hay algún tipo de dificultad de última hora que... Eso es así, Wilton. ¿Cuál es la razón? Te estás preguntando. Uh-huh. La razón, según ellos, es que quieren darle más tiempo al equipo de producción para implementar nuevos e innovadores estilos al juego que tienen el juego. Es similar. Vamos a comparar esto con un avión. ¿Tú quieres que el avión salga con desperfecto mecánico tú montado ahí arriba o tú quieres que salga nítido? Pero es que a esta altura del juego ellos deben de tenerlo, ¿me entiendes? Prácticamente completo. Mm. Ellos como que quieren poner... Yo, a mi entender, uh-huh, lo que ellos quieren hacer es moverlo hacia el Revolution. Ok, eso es... como salió el Revolution, salió el Zelda, ¡boom! Venta segura, creo yo. Porque como dice Shigeru Miyamoto, que es el creador del juego, un juego atrasado es eventualmente bueno, un juego malo es malo para siempre. Eso es típico la mentalidad japonesa, definitivamente. Se ganó el premio el tipo. ¿Sí? Sí. En otro tema, el juego Dark Watch para el Xbox acaba de salir y es uno de esos juegos que salen una vez cada cierto tiempo. Me explico. El juego está súper divertido y a pesar de que es un first-person shooter más para la colección, tiene unos elementos de acción súper increíbles. Siempre te mantiene hookeado con la forma cinemática en que suceden los eventos. El juego está basado en el tema de vampiro. ¡Oh! Claro. De eso tú sabes. Ya. Con eso ya lo compré. Y también mezcla lo vampiresco con el viejo oeste. ¿Qué? ¿Eso está interesante? Por eso es que esto es un juego que solamente sale una vez cada cierto tiempo. Ok, ya entiendo lo que tú dices. Y tras de que mezcla estas dos cosas, puedes jugarlo online. Ok. Eso mejor aún. Mejor aún. Este juego está brutal. Pero cuando te digo brutal, es que está over the top. Que está bien bueno. Bien bueno. Por lo tanto... ¿El veredicto? El veredicto... comprarlo. Ah. Definitivamente. Saquen sus carteritas. A sacar dinerito. Sí. Pero ok, para el GameCube, el juego Geist, que es para esta consolita de la Nintendo, es parecido a lo que salió en su tiempo, Messiah, que es un juego para computadora, uh-huh, en el cual el tema principal es que es una especie de espíritu, uh-huh, que se mete en adentro de otras personas, o sea, okay, controla a otras, sí, personas, pero lo diferente en este juego es que tú puedes controlar objetos también. O sea, tú puedes ser desde una mesa, una silla, hasta el bucket que usan lo para limpiar, para mapear. Ah, ok, es el cubo de trapear. El cubo de trapear. Ah, vaya. Tú puedes ser eso en el juego. El juego está totalmente al garete. ¿Qué hubiese? Pero, ajá. Realmente, o sea, en la Nintendo, especialmente el GameCube, no hay muchos juegos así de ese tipo y más first person shooters. O sea, son pocos, son contados los juegos que son de este tipo. Por lo tanto, este juego recomendado para los pobres que tienen que GameCube, bendito, no, porque sale el Zelda y acuérdate, el Zelda es mi juego. ¿Y por qué tú dices que son pobres? Son pobres porque está olvidado. Ah, Nintendo, okay, está en el olvido, okay, realmente, porque como que se están yendo más a, la, a las consolas portátiles, o okay. sea, el 10, más en el 10 y están abandonando el pobre GameCube. El pobre GameCube, ay, mi madre. Pero, bueno, pues ni modo, valga la aclaración. Yo creo que por eso lo del Zelda que mencionamos anteriormente, ¿no? Que lo están posponiendo. Ya, bueno, ahí tienes una idea. Bueno, pero continuando, en el PSP, el juego Ted Jr., que es un juego en el cual tú eres el hijo del Green Reaper, que es la muerte. Que es esta figura mítica. Exacto. Que anda con esta espiga bien grande, mm-hmm. y con una... con una batola negra. Exacto, mm-hmm. Cubierto, así que no se le ve el rostro ni nada, pero es la muerte la anunciada. Okay. Este juego es un ambiente mixto entre primera persona y acción en 3D de plataforma. El juego está... Las gráficas de este juego son un poco de admirar. Me explico. O sea, cada vez que estás jugándolo, uh-huh. Tiene los efectos que tú obtienes en el PSP son... O sea, realmente tú ves ahora que están sacándole el máximo al PSP. Ok, so, o sea, se están poco a poco le están sacando el jugo. Ok, muy bien. Y están usando los efectos que trae el PSP. El poder del PSP para su beneficio. Ok. Con este juego tú puedes ver esos efectos nuevos que trae que la consola. Pero ok, como estaba diciendo, el juego es de acción plataforma, el cual significa muchos combos, ataques especiales y movimientos aéreos a todo lo que da. O sea, tú vas a tener el hijo de la muerte brincando como loco. Pero el juego es súper divertido, la historia está graciosísima, los caracteres son súper cómicos. Pero, a pesar de que el personaje mítico este que representa la muerte anda dando vueltas por ahí. Exacto. Ok, bueno. Pero esto no deja de que mi veredicto final sea, ¿cuál?, alquilarlo. ¿Pero y por qué? Si estás diciendo que es un juego tan fantastibuloso y que es muy divertido y todo eso, ¿qué pasó? Lo siento, pero como que le falta un poco, como que para yo recomendarlo, como que no le veo... El feeling o sea, gastar $45 a $52. No encuentras la justificación. La justificación para yo gastar tanto dinero en ese juego que es súper corto. Ah, pues ahí está la justificación para no gastar los $45. Gracias por darte cuenta. Okay. Por eso mi recomendación es alquilarlo. Okay. Y comprarlo. Cuando esté barato o si lo encuentra usadito, ¿verdad? En la mesa de liquidación de su tienda de videojuegos más cercana. Pues sigo con las noticias. Sí. En la PC, que es mi territorio, el parcho del tan hablado juego por nosotros aquí en el podcast de Tenético.com ha sido atrasado. ¿De qué juego te estás preguntando? ¿Verdad? Porque te veo la cara de perdido. Battlefield 2. ¿Te acuerdas que anteriormente dijimos que según EA y DICE, que son los creadores del juego, el parcho versión 1.0.3 no está listo para la fecha que ellos señalaron? Bueno, Microsoft se tardó mucho más años de lo que esperaban con sacar vista, pues... Que ya nos estamos empezando a acostumbrar, ese es el problema. ¿Cuál fue el veredicto que ellos usaron para poder atrasar este parcho? Es que ellos están como que no se sienten listos o no se sienten preparados para sacarlo al mercado. Mm. Porque son tantas las cosas que ellos prometieron, ¿te acuerdas? 140 o más arreglos. Que no se sienten preparados para sacarlo este mes que acaba, en el que estamos, ¿te acuerdas? Porque eso fue al principio de este mes que lo iban a sacar y ya no sacaron nada. Estamos esperando hasta, según ellos dicen, hasta que ellos se sientan preparados. Ok, pues entonces ya usted sabe. O sea, no hay fecha alguna de promesa. Ya usted sabe, fanático de Battlefield 2. Siga jugándolo como está. No aguante la respiración. Bueno. Okay. Los espero en otra próxima edición del podcast de Tecnético.com en tu sección Gaming Tecnético. Y ahora, una de las secciones más esperadas, donde tú puedes decir... ¡Resuélveme, Tecnético! Y tenemos muchas preguntas para el día de hoy, Wilton, y no tenemos demasiado de mucho tiempo. Así que vamos a contestarle conciso a estas personas que nos escribieron a... podcast@tecnético.com y por supuesto que también se comunicaron con nosotros a través de la línea exclusiva para suscriptores del podcast de tecnético.com. Sprint PCS, código de área 787-598-7927, y nos pidieron ayuda de auxilio. Y aquí así está. Es que resuélveles, Tecnético. Adelante. La primera persona que se comunicó con nosotros en esta semana lo fue Manuel Cancel. Y dice, tengo unos dichosos programas, archivos, en fin, no sé ni qué son, pero me molestan muchísimo. Son dos mensajes que aparecen cada vez que prendo la computadora. Uno dice, udcon.dll y sin espías, v.1.2. ¿Qué es eso? Entonces dice, ¿cómo rayos elimino estos dos del startup si ni siquiera los veo en el Add Remove Programs? También aparecen unos iconos que quisiera eliminar al lado del reloj de la barra de abajo. Cuando usted vea un programa que no aparece en el panel de control o el control panel, en la opción de Add or Remove Programs, que es añadir o quitar programas, ajá, usted, le aseguro, más del 90% de que esos son programas no deseados, que también se les conoce como malware. Y dentro de la categoría de malware están spyware, adware, o sea, todos estos programas que causan problemas en las computadoras. Okay. Bueno, las instrucciones que debes seguir para remover este programa son unas que es mejor seguirlas por escrito y en detalle. Y para eso hemos provisto nuestra sección dentro de la página del podcast de Tecnético.com, el acceso para que tengas puedas ver todos los pasos que tienes que seguir. Sí debo decir, muy importante, que estos pasos para eliminar este problema que tú tienes requieren que edites algo bien importante para Windows que se llama el registry. Okay. So, es bien importante que tú sigas las instrucciones al pie de la letra para evitar causar serios problemas en la estabilidad y funcionamiento de la computadora. Uh-huh. Así que procede con cautela y con cuidado. Y además te indico en esas mismas instrucciones que debes hacer un backup, o sea, un resguardo, un respaldo de la información del registry o del registro antes de hacer cambios en este. Y que quede aclarado y que quede en récord que CyberMation Tecnético, Tecnético.com y sus agentes y anunciantes no se hacen responsables del resultado de un manejo incorrecto del registry. Así que queda aclarado. Pero si sigues las instrucciones como te las explico en la página del podcast de Tecnético.com, en la sección de Resuélveme Tecnético Extendido, vas a resolver tu problema. Oye, ¿sí? Y en el interín, Manuel, también todas las personas que están en los foros de Tecnético.com te pueden ayudar muchísimo con eso para cualquier pregunta en el proceso. Claro, ¿okay? Que sí. Que una cosa importante del rediseño que hicimos de la página del podcast de Tecnético.com es que ahora a las informaciones o las instrucciones o las soluciones que presento para esta sección de Resuélveme Tecnético Extendido, ajá, nuestra audiencia puede añadir información o remedios alternativos o alternos al que yo presento. Claro. Y así aprendemos todos. Exacto. Y esa es la belleza. Y eso es realmente... Intercambiamos nuestras opiniones sobre exactamente el tema. Y eso es lo más importante y una de las cosas que yo siempre he querido que sea parte de Tecnético.com, y es que haya un flujo de información en todas las direcciones para que todos enriquezcamos nuestro intelecto, nuestro conocimiento y así crezcamos como personas. Claro. Y bueno, así que, como mencioné, en la sección de Resuélveme Tecnético Extendido vas a conseguir la información que necesitas para poder resolver el problema de estos programas no deseados. Muy bien, vamos a pasar ahora con José Ramos. Él nos dice, he intentado grabar o quemar CDs en mi computadora, pero ninguno de los programas que he utilizado para grabar me ha funcionado. He usado Windows Media Player, Real Player, Music Match y Nero. En todos me aparece Burn Failed. Real Player me dice que debo limpiar el CD, que no puede leerlo o que intente otra marca de disco en blanco, cosas que ya he hecho. No sé si es que el quemador de CDs se ensucia o, por el contrario, si uno lo usa mucho tiempo, se desmejora. Ya que antes me funcionaba súper bien. ¿Qué puede ser y qué debo hacer? José, me parece a mí que lo que está pasando es no tiene que ver nada con el programa que estás utilizando, ni Windows, que haya algún tipo de problema. Me parece a mí, con la información que tú me das, es que el quemador tuyo está sufriendo de un desgaste de la potencia del lente que pues quema los CDs. Okay. Esto sucede por varias razones. Número uno, o porque pues es una máquina que ha estado utilizándose por mucho tiempo, o sea que lleva mucho tiempo en uso. O por la paleta que le has dado. Exacto, por el uso intensivo excesivo. O excesivo que le hayas dado. Ajá. O también, en casos que no son raros, pero que tampoco son comunes, puede suceder de que la inactividad en el uso, ajá, haya afectado la forma como el láser enfoca o su potencia, y entonces tiene ese resultado que tú estás teniendo. ¿Podemos entender que estos láseres o el ojo del CD tiene un tiempo de vida? Oh, definitivamente. ¿Aproximadamente de cuáles? Pues mira, todo depende de muchos factores. Y quiero también mencionar una cosa muy importante y que a mucha gente se le escapa y que va a ser tema, y adelanto, va a ser tema de nuestro próximo podcast, el 008, y es la importancia de escoger discos en blanco. Mucha gente se va con el más barato. ¡No! Yo si veo que me den por $10 100 CDs en blanco, los compro. No, y particularmente los DVDs. Ajá. O sea, ¿cómo podemos decir? Lo barato sale caro. Pero, señores y señoras, si usted no sabe escoger un CD en blanco o un DVD en blanco para cuando usted tenga que grabar una data que es importante y que usted quiera mantener, va a tener problemas, y eso lo vamos a abundar en el próximo podcast. Pero mi recomendación para José es que, número uno, utilices un limpiador de lente, ¿no? Del CD DVD que tú tienes instalado en tu computadora, okay, que eso lo puedes adquirir en cualquier tienda de electrónica. Ahora, eso sí, mi recomendación, bien importante, tiene que ser de marca reconocida. ¿Quieres recomendaciones? TDK, Maxell, Sony, o sea, marcas reconocidas. No compres la primera marca Acme que se te aparezca enfrente, porque, exacto, no solamente pudiese causar algún tipo de daño permanente en el quemador, ¿no? Sino que también, como estos generalmente utilizan algún tipo de fibra para limpiarlo, pues no sea la adecuada y entonces cause, pues, el remedio sea peor que la enfermedad. Claro. Así que otra cosa que tú puedes hacer también que pudiese ayudar en algo es el verificar que el firmware, que es no es otra cosa que el programa que está integrado en el mismo quemador y que es el que pues ejecuta las funciones más básicas, pues que haya una actualización. Si es en una laptop, pues entonces verifica, ve a la página del manufacturero de la laptop y ahí puedes verificar si hay una versión nueva. Si aún así no resuelve tu problema, pues definitivamente necesitarías reemplazarlo. Y ahí entonces ya tienes que llevarlo a un centro de servicio. Okay. Entonces, la próxima persona que nos pregunta se llama Roberto de Jesús y nos dice: mi computadora trabaja bien, pero cuando abro Internet Explorer, se tarda una eternidad en cargar la página. Algunas veces trato de abrir My Computer o darle Save, salvar o grabar algo y no quiere hacer nada. ¿Me podrías decir qué puedo hacer? Estoy hasta pensando que es la memoria de la computadora, pero yo le tengo una tarjeta de 1 GB de memoria o que tenga un virus, por lo que tengo instalado un antivirus AVG. Roberto, ahí es muy probable que tú tengas una serie de programas que estén... Esto es sencillo. Las computadoras son bestias de lógica. O okay, son equipos que siguen una lógica. Ajá. Lo primero que tú tienes que ver siempre cuando una computadora está lenta es qué es lo que la está haciendo lenta. Y entonces muchas personas piensan o rápido deducen que es cuestión de memoria, que es disco duro, pero muchas veces no es eso. Muchas veces es el procesos, o sea, programas que están corriendo en el background, o sea, en trastienda, como se dice. Y entonces son los que causan que todos estos programas corriendo al mismo tiempo hagan que la computadora baje su rendimiento y por ende pues se ponga lenta, y ese es lo que refleja cuando tú la utilizas. Mi recomendación es utilizar uno de los programas que son que están hechos para verificar si tú tienes programas indeseables instalados en tu computadora, cosa de que verifique que no haya nada de eso corriendo y entonces puedas eliminarlo y retornar al estado utilizable, exacto, de la computadora. Así que eso lo encuentras en la sección de Resuelve Tecnético Extendido de la página del podcast de Tecnético. Ahí vas a encontrar el enlace al programa que necesitas para poder verificar o librar tu computadora de esos programas indeseables cables que están causando que tu computadora esté lenta. Ahí tienes, Roberto. Ahora pasamos a nuestra próxima sección. Este es el sitio útil de la semana. Y cuéntanos, Wilton, ¿cuál es? ¿Cuál es el sitio útil de la semana? El sitio útil de esta semana. Vamos a ponerlo de esta manera. Ajá. Una buena imagen vale más que puntos suspensivos. Bueno, ¿más que qué? ¿Cuántas veces? Bueno, lo te vas a enterar ahora. Dejamos a la gente. Exacto. ¿Cuántas veces no hemos visto una presentación hecha en PowerPoint o en una hoja promocional en la que se han usado fotos que lucen horribles? Sí. Porque son fotos que a veces son bien pequeñitas, entonces las estiran y cuando tú las estiran y no son de alta resolución, pues obviamente sí, se pierden. Sí. En otros casos son fotos que por alguna razón u otra pues salieron horribles y bueno, la presentación tuya va a lucir como de verdad que dan ganas de llorar. Ajá. Pues muchas veces se debe a que en el momento pues no se contaba con una buena fuente de uh-huh. fotos de calidad. Hay muchísimas en la internet, pero hay que pagar por el uso de las fotos que se ofrecen. O sea, hay sitios comerciales que te ofrecen fotos, pero tú tienes que pagar por su uso. Pero, por supuesto, está el sitio útil de la semana de Tecnético.com, del podcast okay. de Tecnético.com. Y en este sitio encontrarás fotos de alta resolución organizadas por tema, lugar donde fueron tomadas y muchísimo más. Eso así está que, bueno, eso está bueno. De ahí consigues todas las fotos que necesitas para crear presentaciones. No tan solo presentaciones, proyectos a veces. Exactamente. Que uno está haciendo para la universidad, para los hijos, para todo tipo de cosas. O sea, está buenísimo, está buenísimo. Exactamente. Así que ahora sí que podrás crear presentaciones y documentos dignos de verse. Eso está bueno. Bueno, rápidamente vamos a lo que mucha gente ha estado esperando. Mucha gente que ha participado, porque hay mucha gente participando, Wilton. Sí, sí, gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes, pues ha sido un éxito esto del paquete de sorpresa de Tecnético.com, que ya está acercándose a su final. Pero esta semana nuestros ganadores lo fueron Francisco Borges y Eric Ruiz. Y a cada uno nos vamos a estar comunicando prontamente con ellos. Ciertamente. Para hacerles, para ponernos de acuerdo y hacerles llegar su paquete de sorpresa de Tecnético.com, que es provisto por las empresas Panasonic, Sprint PCS, Landmark y Kenwood. A todos ellos, muchísimas gracias por hacernos llegar todas estas cosas. Y con eso decimos que lo que hay ahí es bueno. Sí, sí, ¿okay? bueno. Es bueno. Sí, señor. Así que eso ha sido todo por la edición número 007. Oye, hemos llegado lejos. Así que será hasta la 008. Muchísimas gracias a todos por escucharnos como siempre. Y hasta la próxima, amigos, y muchas gracias. Gracias por escucharnos. Recuerda, para participar en el programa con tus preguntas, envía un email a podcast@tecnetico.com. Puedes enviar tu pregunta escrita o grabada en audio en formato MP3 o WAVE y adjuntarla con un attachment o anejo. También puedes llamar y dejar mensaje a la línea Tecnética, solo para suscriptores del podcast, al 787-598-7927. Estos beneficios están disponibles exclusivamente para suscriptores del podcast de Tecnético.com.